explota, nunca renova, narrando intensa, gente siempre narrando su vela, nunca llena, no, siempre que llega, siempre que llega fuerte. De lo que usted no sabe, de lo que usted no hable, consecuencia de calle, vida legal, somos los que mal estale. Vida más a la reta, mejor seguro con buenos proyectos, que ando trayendo, derrota el miedo, fuerte, fuerte. De la plena la sal, ea, ha, ha, música de mafia, truena, que nos mata, se petará. Las antejas de tesa, sube la nota rotada, melodía rimará. Orgullo propio tenemos, el modernismo lo nuestro. Mira, se les pasa el tiempo. Oh, acá lo nuestro no para, bajo la fuerte mirada, no igual a otro que es nada. Sigue su puesto de alas, que aquí le